de radio de la manzana radio. Sí, cálcelo, cálcelo, sigan, cálcelo, que gustaba para la dama, para el niño, para el caballero. Manzana Radio, 107.5 FM. Bueno, buenas tardes, personas que están en la Plaza de la América. Somos Manzana Radio y estamos recorriendo hoy todos los caminos de la plaza. Queremos conversar con ustedes, que nos cuenten historias. Estamos celebrando los 48 años de la plaza y queremos saber todo lo que ha sucedido en este tiempo aquí. Hola, Sofía. Bueno, estamos caminando por las galerías de la Plaza de la América. Esta plaza nos contaron que es una de las cuatro plazas que hay en Medellín. ¿Sabías eso, Sofía? Sí, nos habían contado que es una de las cuatro plazas y es el lugar donde muchas personas vienen a comprar distintos productos por el precio. ¿Por qué más será? Es que es una plaza de mercado, Sofía. Las plazas de mercado, ¿por qué son importantes en una ciudad como Medellín? ¿Qué es lo que podemos encontrar en una plaza que no encontramos, por ejemplo, en el supermercado? Pues de pronto unos productos más favorables, una atención más personalizada, no sé, hay que conversar con las personas a ver qué nos van diciendo. Usted, por ejemplo, ¿cómo se llama? Patricia. Doña Patricia, ¿usted es clienta de la Plaza de Mercado? No, vengo poco. ¿Y por qué viene cuando viene? Porque tengo que hacer una vuelta por acá. ¿Pero usted prefiere la Plaza de Mercado al supermercado? Si la Plaza de Mercado me queda cerca, preferiría la Plaza de Mercado. Muy bien, doña Patricia. Patricia prefiere la Plaza de Mercado si le queda cerquita de la casa. Es una de las cosas por las cuales venimos a comprar entonces en la Plaza de Mercado, Sofi. Sí, pero yo creería que sería importante que nos contaran la historia y por qué antes teníamos más plazas de mercado y ahora cada vez hay menos. ¿Cuál sería la primera plaza de mercado que tuvo Medellín? ¿Será que alguien de los negociantes que vemos hoy que están con sus productos, picando el mango, la guayaba? ¿Será que alguien de por acá sabe cuál fue la primera plaza de mercado? Por acá yo creo que tenemos a alguien que sabe un poquito de esa historia. ¿Con quién estoy y cómo se llama el dueño de la frescura? Jaime Correa. Bueno, la plaza comenzó con la Plaza de Cisneros. En el tiempo que me acuerdo yo para acá, que mi mamita que trabajaba en la Plaza de Cisneros, ella me parece que fue fundadora en 1934. Después construyeron la Plaza de Flores. Desafortunadamente pasa en estos momentos lo que está pasando en la mayoritaria. Nos quemaron tres galerías, que fue Carabobo, Cundinamarca y Pichincha. En ese tiempo hicimos lo mismo que están haciendo los compañeros en la mayoritaria, trabajando afuera de la plaza. Comenzaron a construir las plazas satélites. Prácticamente nosotros nos quedamos 4 años trabajando lo que fue en El Pedrero, Pasaje Sucre y Arrimados, donde muchos compañeros de las otras galerías. En el 1969 entregaron las plazas satélites, entregaron Guayabal, la Plaza de Castilla, la Plaza de Campo Valdés y ya nos repartieron a nosotros en todas las plazas. ¿Y usted está acá entonces desde qué año? Octubre de 1969. Eso fue en la segunda quincena de octubre. Nos contaron que de hecho usted llegó aquí con su papá. Es decir, este es un oficio que se transmite como dentro de la familia. Sí, esto es una herencia familiar. Nosotros viajamos desde prácticamente La Cuchilla y San Cristóbal, porque en ese tiempo mis abuelos vivían en La Cuchilla, nosotros ya en San Cristóbal. Cuando comenzaron las plazas, ya nosotros nos tocó venir madrugar todos los días hacia la Plaza de Cisneros. Eso fue... A mí me tocó comenzar a trabajar más o menos en 1961. En la Plaza de Cisneros, el antiguo pedrero que le decían. Que quedaba al frente de lo que hoy es, sí, La Pujarra, ¿cierto? No, la Plaza de Cisneros, el pedrero estaba en una parte estaba el Pasaje Sucre y estaba donde queda en estos momentos las luces, el Parque de las Luces. Don Jaime, hay muchas personas que no saben de la historia de las plazas de mercado. ¿Cómo eran esas plazas antes? ¿Qué nos puedes contar de esa plaza que conociste en 1969 cuando eras un niño? Bueno, nosotros prácticamente nos vinimos un miércoles, madrugamos un miércoles porque a mi papá le entregaron aquí un puestecito. Ahí comenzamos nosotros a trabajar y uno el cambio siempre lo nota, ¿cierto? En ese tiempo fue muy lindo porque llegamos nosotros y incluso mi papá en ese día vendió 17 pesos, que eso era un platal, porque nosotros estábamos acostumbrados a vender, o mi papá estaba acostumbrado a vender 8, 10, 12, 12 pesos. ¿Y qué hace un niño ayudándole al papá en el negocio? Pues, cuéntenos un poquito cómo es la rutina, ¿se levantan a qué horas, vienen, cargan qué cosas? Bueno, anteriormente nosotros nos madrugábamos por ahí a las 4:30 o 5 de la mañana. En este momento estoy madrugando yo a las 2 de la mañana. ¿Y por qué tan temprano, don Jaime? Tú sabes que hay que ir a la mayoritaria, surtir, estar aquí prácticamente a las 5:30 para abrir el negocio y recibir la carga, la mercancía. Es decir, usted, ¿esta plaza la abren a qué horas? ¿A qué horas empieza a llegar cliente? En este momento la plaza la están abriendo a las 5:30. Antes la abrían a las 6, que era un horario normal, de 6 a 6. Ya la están abriendo a las 5:30 de la mañana. ¿Y a esa hora quién viene? A esa hora no, ya muchos compañeros que van llegando. ¿Y los clientes? ¿Cuáles son los primeros clientes que están aquí? ¿Cuál es bueno, su mejor hay clientes cliente? Que llegan a las 5:30. Cuando uno llega, también entran ellos. Porque hay gente que madruga, porque tiene que trabajar, madruga, compran la legumbre, la fruta, y ya después se van a trabajar. Bueno, llevamos hablando acá un rato con don Jaime, pero todavía no sabemos quién es de don Jaime, en qué local estamos. Sofía, este local, ¿a qué te huele? Me huele como a mango, a guayaba. Esa guayaba está oliendo delicioso. Para los oyentes que no nos están viendo, pero que están por allá, tenemos una canastica, una coca azul con unas guayabas muy rosaditas, muy ricas, y otra con mango picado delicioso, muy, muy madurito. Y podemos ver el local número 81, se llama Legumbrería La Frescura. Tenemos como un montón de productos que se ven realmente muy frescos. No sé si por eso sea el nombre. En este momento están viendo hacia un lado, pero ahí está la legumbre, la fruta. Este es el puesto 86, 87 y 82. Ah, este es un negocio grande. Es un negocio grande. Solo estábamos viendo el refrigerador lleno de pulpas y de otros productos que se ven muy ricos. Fruta extranjera, prácticamente uva, hay duraznos, hay productos que arregla uno, hay espárragos. Aquí se encuentra por ahí más o menos 140 productos. Don Jaime, una pregunta que tenemos y que queremos resolver hoy que estamos acá en la plaza de mercado donde conseguimos los alimentos que llevamos a nuestra casa es precisamente de dónde viene lo que comemos. ¿Usted nos puede contar un poquito ese gran misterio? Bueno, aquí hay legumbre prácticamente de toda parte del país, de aquí de Antioquia, de San Cristóbal, de Pajarito, de San Pedro, hay de Santa Elena, hay de toda parte de aquí de Medellín, porque aquí entra mucho surtido de todas partes. ¿Y cuál es la relación que tiene la plaza, por ejemplo, con los campesinos que viven en los 5 corregimientos de Medellín? ¿Ustedes le compran al campesino? No, prácticamente el campesino. Es muy poquito el campesino que llega aquí, pero uno va a la mayoritaria o hay campesinos que entran aquí prácticamente con sus legumbres y uno les colabora mucho. Y aquí también hay lo que es viernes, sábado, todos los campesinos que vienen aquí, la gente viene a comprarles a ellos, como un mercado así de los barrios o de los puntos así estratégicos que hay en este momento de Medellín, donde van a comprar mucha gente madruga, a comprar sus legumbres. Cuéntenos, ¿qué producto está escaso en este momento? Bueno, en este momento, producto escaso, escaso no. Todas las legumbres, lo que es legumbre y fruta hay. Que hay unos que artículos, por lo menos como la fruta que viene ya importada, que sí es con un precio más caro. ¿Cuáles son? Que lo que es el durazno, la manzana, la uva, pero prácticamente se basa por el precio del dólar, porque el dólar en este momento siempre está caro. Entonces los importadores tienen que traer el artículo al precio que sea. Don Jaime, para ir terminando esta conversación, estamos celebrando los 48 años de la Plaza de Mercado de la América. ¿Usted qué le quiere decir a la plaza hoy? Bueno, que todos los compañeros en este momento de la cooperativa luche por esto y que tengamos un apoyo municipal, que es lo que necesitamos, tanto para la área ambiental, como por la plaza, porque nosotros prácticamente le favorecemos toda la comuna 12, la 13, que siempre vienen aquí a visitarnos. Y esto es una fuerza para que los supermercados, que son grandes empresas, no suban tanto los precios de los artículos. O sea que ahorita veníamos hablando para qué las plazas de mercado, porque las plazas de mercado siguen resistiendo o nos siguen proponiendo otras alternativas en el mercado. ¿Cuál cree usted que es esa gran ventaja o a qué contribuyen las plazas de mercado a la economía local de Medellín? Bueno, la competencia es muy linda. Y las personas que vienen aquí a la plaza de mercado, prácticamente yo, para mí, creo que se sienten como en familia. Porque aquí su desayuno, su tinto, su trago, su charla, aquí hay quien lo despache. Hay una armonía muy linda entre todos los compañeros para disfrutar con todos los usuarios que vienen aquí a la plaza. Bueno, don Jaime, muchísimas gracias por compartir su historia. Muchas gracias. Y regalarnos estos minuticos. Esperamos que venda esas guayabas y esos mangos, pues que huelen muy bueno. Pues por ahorita pasamos, ahorita ofreciendo. Porque estamos un poquito ocupadas, pero ahorita venimos a pegarle el mordisco. Vamos a morder ese mango que se ve muy delicioso. Bueno, seguimos entonces recorriendo. Muy bien y bienvenidos para todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias, seguimos entonces caminando con La Manzana Radio. Ya saben que pueden sintonizar 107.5 FM para que escuchen las historias de sus compañeros, los que están con ustedes todos los días en estos locales vendiendo tantos productos y que se conocen desde hace tanto tiempo, para que escuchemos un poco entonces las historias que tienen para contarnos. Quién sabe, de pronto no conocemos todos los secretos que hay en estos locales, Sofi. No, deben haber un montón de historias, quién sabe si habrá historias de amor, ¿será historias familiares, de pronto hasta enfrentamientos, quién sabe. Aunque lo que nos contaba don Jaime es que son como una gran familia, ¿no? Más que una cooperativa, son una gran familia, se conocen desde hace muchísimos años y por acá nos han contado que hay como hasta historias de amor en estos 48 años. Estamos acá entrando a un local que es como, ¿qué es esto, Sofi? Como el local 85. Como un granero lleno de todos los productos, no tiene como un nombre visible, solo productos, solo escobas, arepas, rollos, bombombunes, menta, supercoco, caladitos. Esto aquí, acá se puede hacer todo el mercado, María, ¿no crees? Yo creo que acá podemos venir a mercar y salimos muy surtidas. ¿Quién será el que atiende en este local? Yo. ¿Cómo es su nombre? Puerta Correa. Don Héctor, nos han hablado mucho de usted, don Héctor. ¿Cómo está hoy? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? Bien. Nosotros estamos por acá aprendiendo un poco sobre las plazas de mercado, cómo funcionan y pues descubriendo unas historias que no sabíamos que existían en Medellín, como es esta de la plaza de mercado que lleva 48 años en pie, vendiendo todos los días. ¿Cuántas? Usted, por ejemplo, don Héctor, ¿cuánto lleva en este local? A ver, yo de pronto nací acá con mi padre hace 48 años. Mi padre venía desde Guayaquil. Y yo, como éramos vecinos de acá del barrio, siempre me venía con él, acompañarlo. Y aquí crecí con él y aquí estoy. O sea que, Sofi, tenemos otra historia familiar. Familiar, de hijos que aprenden el oficio de sus padres, don Héctor. Cuéntenos un poquito de su papá, ¿quién era? No, mi padre venía desde Guayaquil, debido a las circunstancias que el compañero Jaime comentó, que quemaron una parte de la plaza, ¿verdad? Entonces le adjudicaron este local. Y yo desde que él llegó acá lo acompañé, porque ya él falleció hace 20 años más o menos. Y la plaza ha tenido muchas reformas. Ha perdido la esencia de plaza, pues, en sí, porque esto ya es como un centro comercial, ya son como mini mercados. O sea, anteriormente era una plaza que era completa, ahora está en la mitad, porque ¿Cómo era? ¿Hasta dónde llegaba antes? Hasta el fondo, donde anteriormente venían los camiones de San Pedro, de muchas partes, a surtir, sobre todo lo que era la legumbre. Y en Plaza Varias, en ese entonces, hizo una negociación con Confama y le cedió la mitad de la plaza. ¿Cuál, entonces, diría usted que es la esencia de una plaza? ¿Por qué usted dice que esto ha perdido de la esencia? ¿Cuál es la esencia? Porque la esencia de la plaza era antes, como, no sé, ustedes no conocerán que antes se usaba la canasta de paja, el costal de cabulla. Así era que venían los vecinos a mercar. Ya no, ya a uno les empaca en bolsitas, ya uno saca en carretas. Una cosa el costal y otra cosa la bolsa. Sí, usted vea qué diferencia. Y hasta el que sacaba los mercados. Esas personas llaman coteros. Y los coteros eran personas ya muy maduras, como decía uno, los viejitos, que se echaban el costal a un lado y la canasta encima. Ya el que saca el mercado ya utiliza su carretica. Usted vea que todo eso se va perdiendo. ¿A usted le da nostalgia de algo? ¿Qué es lo que, no, lo que más? No, porque estamos en una vida donde todo es modernismo, todo va cambiando, pero sí culturalmente se ve la diferencia. ¿Extraña algo? ¿Mucho? Sí, porque como nosotros nacimos acá prácticamente, entonces uno, o sea, yo tengo todavía los recuerdos del costal, de la canasta, del viejito que sacaba el mercado, que uno decía que anda, saca tantas fuerzas. Palsarse un costal y una canasta. Ahora un muchacho no es capaz con eso. Don Héctor. Ya usas carreta. Usted vea qué diferencias. No, y ya lo otro es normal, una plaza modelo que en el reciclaje se utiliza muy bien el reciclaje, se utilizan las aguas lluvias, ya ha tenido muchos cambios. En este momento está lloviendo. Y esa agua se recicla. Y el 12% del agua de la plaza viene de esos tanques que están recogiendo el agua en este momento del techo. Don Héctor, ¿qué nos puede contar sobre ese modelo que es único en el país? Una ecoplaza, ¿de qué se trata eso? O sea, trata de que, o sea, la, pues hay muchas cosas, el aseo, la atención, lo que es el medio ambiente, la protección del medio ambiente. Y nosotros acá, algunos compañeros manejan esta parte de la de las basuras, o sea, yo lo he encargado, hay una parte encargada de todo eso y que ha sido ejemplo. Aquí vienen muchachos, estudiantes, necesitan las conferencias, todas las cuestiones. ¿Y qué tendrá que venir a hacer una universidad o unos estudiantes de un colegio en una plaza de mercado? ¿Qué les puede enseñar la plaza de mercado a los estudiantes que vienen a visitarla? De pronto, yo no estoy pues como muy capacitado en eso, pero sí tenemos compañeros que son los encargados de todo ese sistema de reciclaje. Ahorita vamos a hablar con el aula ambiental, que nos va a contar. En el aula ambiental, allá donde... Pero vos, ¿qué has aprendido con el aula? ¿Qué te han enseñado? Ah, no, uno aprende que hay que saber reciclar porque hay que cuidar el ambiente. Es decir, que en este negocio número 85 intentan reciclar, intentan todos estos aprendizajes que a través del aula ambiental les han dado. Sí, no solo acá en este local, sino en la mayoría o prácticamente en todos. Todos somos muy juiciosos en ese sentido. ¿Y cómo era antes, por ejemplo, antes aprendieran todas las cosas que han aprendido con el aula? No, todas las basuras iban juntas. Todos los desechos, todo iba revuelto. Entonces, eso era el problema que había anteriormente. y o será tirado por ahí en los pisos, todo eso, ¿no? Ya se usan las canequitas para reciclar todas las cosas y ya hay un proceso que lo hacen ya los encargados del reciclaje. Sofi, pero nosotros entramos a hablar con don Héctor, pues, por toda la historia que tiene en la plaza, pero también porque nos hablaron de que acá había conocido al amor de su vida, pero es que doña Marta se nos perdió, entonces le va a tocar a don Héctor contarnos esa historia porque no nos vamos a ir sin escucharla. Pero lo que nos contaron es que ellos trabajan juntos aquí, mejor dicho. Yo aquí, la señora mía pues trabajó por fuera hasta que ya dijo no, me voy para la casa o para el lado de mi costillita. Y ya está conmigo hace ya 15 años acá al lado. Entonces, nos colaboramos para el manejo del negocio. ¿Y sus hijos también están aprendiendo lo que usted sabe de todos estos años o no? Tengo dos hijos. Uno es profesional y está en su rama trabajando. La hija sí es más interesada. Provoca continuar conmigo, es más, se mete más al negocio. Bueno, ahí tenemos entonces de pronto otra heredera de este negocio en la Plaza de la América, donde vemos que los oficios y los negocios se transmiten de generación en generación. Quién sabe, don Héctor, de pronto su hija se anima y sigue la tradición. Muchas gracias por compartir con nosotros su historia. Lo invitamos a que sintonice 107.5 FM para que escuche las historias que tienen otros compañeros de la plaza en estos 48 años que estamos celebrando. Ay, verdad, ¿y qué le va a decir a la plaza en estos 48 años? Que los felicito a todos y me felicito yo mismo. Bueno, muy bien, seguimos entonces caminando un ratico. Si tienen de pronto algo que quieran compartir con Manzana Radio, pueden acercarse a los micrófonos, están abiertos para lo que ustedes quieran compartir con Manzana Radio. Seguimos caminando. 48 años en la plaza, hay que seguir viniendo a la plaza porque aquí las cosas son muy buenas y muy favorables. Oiga, para todos los que están oyendo, no se olviden de la plaza, que aquí la plaza de la América es muy buenos precios, muy buenas calidades y la gente muy formal para comprarle. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir este mensaje con todas las personas que nos escuchan a esta hora en medio del aguacero. Seguimos caminando por las galerías. ¿Qué estamos viendo, María? Contanos, ¿qué ves? Pues a ver, en este momento me huele como a eucalipto, veo muchas flores muy ordenadas, hay una combinación muy exquisita de colores y huele a hierbas, a muchas hierbas mezcladas. Vemos también en el suelo unas hojas de plátano envuelticas que parecen unos tamalitos, como unos regalitos. Y vemos también muchas bolsitas como con hojitas pequeñitas de todos los colores. Debe ser hierbas aromáticas, vemos hierbas medicinales, vemos también al fondo unas velas y otras hierbas que están también sin secar, están ahí como recién cortadas. Y nos encontramos aquí con doña Ofelia, que es la dueña de este local, que no le vemos el número porque está totalmente lleno de plantas, de flores. El 063 nos dice aquí, doña Ofelia, ¿qué es? El Palacio de las Hierbas. El Palacio de las Hierbas, y de verdad que la tiene como un palacio. ¿De dónde heredó ese buen gusto, doña Ofelia? No lo heredé, sino que el papá de mi primera hija me enseñó. Él era un guajiro y él me enseñó a trabajar con todo, con las hierbas, las flores, y me ponía a estudiar mi hija de noche. Hasta que no estudiábamos, no nos acostábamos. ¿Y qué estudiaban? Todo lo de las plantas. Eso está muy interesante. ¿Qué puede aprender uno? ¿Cómo le enseñaba al guajiro? ¿Qué era lo que aprendían juntos por las noches? Por la noche eran los libros que leíamos y ya empezaba él a explicarme y todo. Y así en las madrugadas íbamos al campo y conseguíamos las hierbas, le pedíamos permiso a los árboles para poderlos usar. Pero estamos hablando acá de una experiencia muy distinta a la que uno se imagina. ¿No es estudiar en libros entonces? ¿Qué tipo de conocimiento tenía el guajiro? Muchos. Un señor directos. Ya de mucha edad y de mucho conocimiento para todo eso de las plantas y de las flores. Como una brujita de las plantas. La bruja Calandraca. Bueno, bueno. Y ese guajiro entonces te enseñó lo que tú le vendes a las personas hoy. Vivo muy feliz porque alivió muchas personas, mucho, mucho. Y toda la gente muy querida conmigo, me han apoyado mucho en 40 años que llevo acá. De acá he sacado a mis hijos ya profesionales, con la ayuda de toda la gente que arriman de uno, porque no es como uno irles a tocar la puerta, sino al contrario, ellos llegar a buscar a uno muy lindos y para agradecerles mucho. ¿Y qué vienen por qué te vienen a buscar? ¿Cuál es la fama que tenés? ¿Cuál es la dolencia más común? No, yo no digo la fama. Bueno, vienen a que les recete para toda clase de enfermedades. Vienen para que les ayude, para que les vaya bien en los negocios. Con las flores y las plantas se trabaja igual. Son medicinales y ornamentales. ¿Y cuál es la dolencia más común? ¿O una de las dolencias más comunes que usted dice, pero este año han venido a consultar todo el mundo por qué enfermedad? Sí, casi siempre de la presión y el azúcar y de los huesos. Siempre. Pero de resto se receta para todo. Cuéntenos para la presión, ¿qué es bueno para la presión? Para la presión es muy bueno el mastranto, el perejil, el contrajuego y el mastuerzo. ¿El más qué? Mastuerzo. Mastuerzo. ¿Y eso qué es? Una planta. Nunca la había escuchado. Yo tampoco nunca la había escuchado. Bueno, ¿y para el azúcar qué bueno? Para el azúcar hay chaparro, arrayán, marañón, espinaca, apio, cola de caballo, diente de león. Hay de muchas clases, lo que hay que saberlas es combinar. Ah, o sea que el truco está en la combinación. Ella se los vende, pero combinados. Tiene su truquito. O sea que si yo sufro del azúcar, tengo alto el azúcar. Puede venir tranquila de mí, así sea el azúcar alta o bajita. Y entonces, ¿usted cómo me lo vende? Cuéntenos cuáles son las presentaciones. ¿Nos vende toda la combinación hecha? Acá, o así diciéndole. Diciendo. Por ejemplo, tengo una receta muy buena, que es la del marañón, el chaparro y el arrayán, para el azúcar, para bajar de peso, para el colesterol y la presión. Entonces usted nos vende que una bolsita con eso revuelto. Con tres clases de hierbas, pero eso son cáscaras. Ah, y entonces yo ya tengo que hacer ¿qué? Una bebida. Cocinarlas, no les enseña qué poción pone a cocinar y las ponen parejo con el agua. Y cuando empiezan a hervir le cuentan 3 minutos para no matarle el elemental a la planta. ¿El elemental? Si lo dejan hervir más, ya esa bebida no tiene, no sirve. No sirve para nada. O sea que usted nos da, si uno viene aquí a consultar, nos da la recetica exacta bien de dada. Cada cosa. Bueno, ahorita nos da entonces las placas para volver, para recomendarla. Si usted tiene un número, el local es cuál, que no se ve por el montón de flores que tiene por todos lados. El número 063 en la Plaza de la América. Doña Ofelia le cura cualquier dolencia que usted tenga, ya saben, hasta para que venga. El Palacio de las Hierbas, Ofelia Pamplona y Diego Mazo. Atendemos de 6:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Bueno, Ofelia, nos encanta haber conocido tu palacio. Espero que otro día nos cuentes más de ese guajiro. Lo tienen en la otra. Y muchas gracias. Por acá vendremos entonces. Ay, venga, Sofi. Es que con todos ellos estamos recogiendo las felicitaciones de estos 48 años. Doña Ofelia, usted que está acá desde hace tanto tiempo y que dice que ha conseguido tantas cosas con este local, ¿qué quiere decirle hoy a la plaza para celebrar estos 48 años? Que muchas felicitaciones para todos y que Dios nos dé más vida y salud para seguir adelante. Vida, salud y algo más. Y más progreso. Bueno, muy bien, más progreso entonces para la Plaza de la América. Vamos a seguir caminando, ya saben, los micrófonos de Manzana Radio están abiertos, si quieren felicitar, si quieren decir algo para la plaza para celebrar estos 48 años. Si quieren mandar un mensaje, un recado, si quieren hacer difusión de su local. Sí, si quieren tener publicidad política local. No pagada. Vamos a seguir caminando, María, porque vamos a buscar un personaje muy particular de la plaza. Le dicen el Bambino. ¿Has escuchado, María, de él? El Bambino. ¿Quién conoce el Bambino por acá? Ah, vea, por acá nos están guiando. ¿Y ese Bambino será italiano? ¿De dónde será ese Bambino? Italiano, francés. Italiano y francés. Ve, y ese. Okay. Por acá le están mandando unos mensajes al Bambino. Vamos buscándolo. ¿Qué dice el Bambino? Él es medio gay. ¿Medio gay? No es gay completo. ¿Qué? No ha salido del closet. Bueno. Aquí vamos entrando. Esos son los vecinos entonces del Bambino. Por acá vemos cómo doblan bolsas, un local de bolsas. Tenemos canastas en el techo, tenemos otro montón de flores y bolsitas con ajenjo, acacia hindú, azahar, estragón, eneldo, jamaica, prostagen, prostoalivio. Un montón de cosas que me imagino que sirven para otro montón de cosas, ¿sí o no, María? Hay dizque una planta que se llama insulina. Yo pensé que eso lo producía el hígado. Bueno, llegamos aquí al local número 105 de la Plaza de Mercado de la América. Un local que está totalmente disfrazado de Halloween. Está decorado. El chef también está disfrazado. ¿Ese quién será? Buenas tardes, ¿cómo están? Más conocido como Tito el Bambino. El Bambino. El famoso Bambino. Bambino, ¿por qué te dicen así? A ver, tú sabes pues que esa frase viene de Italia, ¿cierto? Bambino, la conocemos aquí en Colombia como Chao Bambino, Pasta Doria. Viene de la Roma, la Parma, la Juve, la Mila, pero de verdad pues que esa frase, yo soy del suroeste, del pueblo de Andes, entonces como italiano no tiene nada que ver, pero me inventé esa frase porque la memoria mía es como más bien corta, entonces a mis clientes les decía bambina, bambina, Bambina, Bambino, disculpe, y entonces ya me la devolvieron ellos a mí y me dejaron con la chapa de Bambino. Afortunadamente me parece que es una chapa muy especial club. Pues es una chapa que le sale mucho a lo que vende, ¿o no? Sí, de pronto sí, los italianos tienen fama de ser unos grandes cocineros. Bueno, y usted tiene toda la pinta de buen cocinero. No diga eso, no me haga sonrojar, qué pena. Sofi, ¿cómo está Bambino en este momento para los que no lo están viendo? Bueno, tiene como un sombrerito de estos de cocinero, pero muy especial, está vestido para la ocasión, tiene como unas calaveras, es un sombrerito de Halloween. El chef calavera. Le ponemos el toquecito a Halloween, tratando de cambiar un poco el ambiente, de que el cliente llegue y encuentre un espacio más diferente y como toda la época, ¿sí? Entonces, el Bambino siempre disfraza, al parecer, el restaurante, ¿cierto? Siempre está vestido para la ocasión. Pero entonces, además del sombrerito, tiene un delantal, como todo buen chef, y siempre está como presto a atender a los clientes, siempre, ¿cierto? Bambino, ¿cuál es la fama que tenés en la Plaza de la América? ¿Por qué todos te conocen acá? Bueno, de por sí soy una persona muy extrovertida, soy una persona, digámoslo, alegre, me gusta cada momento estar como en un momento de alegría, entonces me gusta lo que llamamos aquí en Antioquia recochar, poner el toque de alegría. Pero entonces no es solo por alegre que te conocen, Bambino, porque me han dicho que tenés una sazón deliciosa. Contanos qué vendés. Bueno, no, pues, ¿qué vendo? No, ahí sí, pues, ¿cómo te dijera yo? ¿Qué no vendo? De verdad que puedo decir que son 6 negocios en uno, pues, tengo las pastillas caseras, le meto confitería también. ¿Cuál es esa pastilla casera, Bambino? La pastilla para el dolor, para la gripa, para el malestar, para el enguayabao. ¿Malestar general? Exacto, sí. Muy bien. Y bueno, de la cafetería y restaurante y vendemos nomás pues la cerveza ahí para el cliente, que la entradita nomás, nada de borrachos, pues, cierto. Contanos cuál es su mejor plato, o sea, ¿qué te piden mucho? Bueno, la verdad, pues a mí me preguntan que cuál es el plato especial mío y yo digo que yo de pronto plato no tengo. Yo lo que tengo es, la frase mía es que lo que toco lo vuelvo especial, la sazón. Si son los frijoles, el mondongo, el sancocho, el sudado, el pescado. Aquí lo que yo le digo al cliente es que no le gusta, no lo paga. Y si dice que no le gusta, le cobra doble por mentiroso. Y el caldito para desenguayabar, porque acá al lado tenemos un localcito que... De pronto le manda a muchos clientes para el desenguayabe, ¿o no? Bueno, sí, el caldo especial aquí es que es la disposición, porque a veces si no tenemos el caldo del día, le hacemos un aguasal. Usted sabe que el aguasal casera se hace en cualquier instante. Entonces ahí yo los despisto, tengo mucho el caldo de frijol, o el caldo de menudencia de pollo, o el caldo del sancocho, o le robamos caldo al mondongo. En fin, ahí no la buscamos. Bambino, ¿hace cuánto estás en esta plaza de mercado? Bueno, la historia es muy linda. Yo llegué con mi mamá hace 33 años. Y de verdad, pues, que yo estaba muy sardino y yo era, pues, como el indicado para arrancar con ella, pero yo estaba muy joven y era muy deportista, trabajaba de noche, entonces yo de pronto no me le anoté y se vino con otro hermano mío, pero al transcurrir de los 2 años me fueron metiendo y me engancharon. O sea, que yo hace trabajando para ahí 31. Y sí, yo puedo decir que yo fui el que llegué con mi mamá aquí hace 33 años. ¿Y en ese momento, cuando llegaste, cuántos restaurantes o cafeterías había? ¿Y cómo ves que ha cambiado con el tiempo la plaza y el negocio que tenés? Bueno, normalmente era toda la plaza cuando llegamos que cogía aquí a Confama, ¿cierto? Ya luego tuvo una negociación como con las empresas varios públicas y le dieron la mitad de la plaza a Confama. Y ya los locales que están desocupados nos pasaron hacia este lado y éramos aproximadamente entre 5 o 6 negocios de comida. Ahora hay para ahí 1 millón, perdón, hay para ahí 20 o 25 negocios, entonces siempre es como complicadito, pero la plaza ha progresado mucho, está un 100% copada, hace falta locales, espacio. Hasta ahí. Ah, hasta ahí. Sí. La historia llegó hasta ahí. Ah, bueno, sí, bueno. Y sí, y la plaza de por sí, pues, y no, todos los negocios, en todos los negocios la sazón es especial. Bueno, muy bien, Bambino. En estos 48 años que tiene la plaza, entonces, ¿qué es lo que te ha enseñado la plaza? ¿Cómo hacías antes tus cosas? Y ahorita nos estaba contando don Héctor, que por ejemplo el aula ambiental les enseña a través de cursos y a través de algunos encuentros, por ejemplo, cómo es el manejo de residuos y cómo podemos entonces hablar de que esta plaza es única en el país porque tiene un modelo para recoger sus residuos y para hacer un modelo de ecoplaza. Bueno, yo digo que el modelo de la plaza de por sí, pues cuando nosotros llegamos también era en cemento, ¿cierto? La plaza ha ido progresando. Hemos ido organizando los negocios, hemos mejorado casi que un 80, un 100% de los negocios. que yo me perdí. ¿Qué has aprendido? ¿Qué te ha enseñado, por ejemplo, el aula ambiental para manejar los residuos de tu negocio, por ejemplo? Ah, sí, bueno. Nos han enseñado a reciclar lo que es productos reciclables como el papel, el plástico, el vidrio. Y también pues en pues lo que es la esto de verduras, sí, productos para hacer el orgánicos, eso. Entonces todo eso se recoge aparte y eso ayuda a que no haya tanto desperdicio y en ese sentido pues también colaboramos con el medio ambiente. Bueno, es excelente, felicitaciones, porque eso no lo hacen todas las plazas de mercado ni todos los locales de Medellín, y creemos que en ese sentido debemos empezar a aportar todos si queremos tener una ciudad sostenible, que piense en su medio ambiente y que piense en las consecuencias que tiene no saber manejar, por ejemplo, la basura y qué hacer con ella. Bueno, Bambino, y entonces como estamos aquí recogiendo felicitaciones para la plaza, porque está cumpliendo 48 años, ¿vos qué le querés decir a la plaza? Pues yo a la plaza le agradezco porque hace prácticamente este año ya cumplimos 34 años, ha llegado acá, y agradecerle porque gracias a Dios pues nos hemos sostenido y gracias al trabajo y al acompañamiento de todos mis compañeros, que somos una familia, todos acá somos una familia, todos los vecinos. Yo creo que esta es nuestra segunda casa. Entonces, dale gracias a ellos, a Dios también, que nos ha dado salud para luchar la vida y estar aquí y seguir luchando para el bienestar de nosotros y de la misma comunidad. Dicen y decimos que una plaza de mercado hoy en día es un patrimonio, ¿sí? Porque ya las plazas de por sí es poco o están llamadas a de pronto a desaparecer. Y mientras estén, pues yo creo que debiéramos de acompañarlos, de estimularlos y buscar esas plazas para apoyarlos y que es un recuerdo muy bonito. Bueno, muchas gracias, Bambino. Bambino, muchas gracias. Vamos a probar tu sazón ahorita apenas terminemos el programa. Para confirmar entonces cuál es esa buena fama que tiene. Yo sí quisiera preguntarle de pronto a los que están por acá al lado, ¿se han probado la sazón del Bambino? Bueno, por acá, yo creo que sí han probado, pero no se sienten muy cómodos con el micrófono. Pero bueno, seguimos caminando entonces. Manejando la manzana por estas galerías que a veces se nos ponen un poco estrechas por la cantidad de productos que hay. En este momento estamos viendo, por ejemplo, canastas. Vamos saliendo de la galería del local del Bambino. Y vamos yendo también hacia la mesa donde vamos a conversar con algunos representantes de la plaza, de la cooperativa, para que nos cuenten un poco cómo ha sido la historia de la plaza. Cómo se administra una plaza de mercado. Toda la logística que tienen que tener, ¿cierto? ¿Será que las personas que venden en esta plaza son los dueños de los negocios? ¿O cómo funciona una plaza de mercado? Estamos preguntándonos eso hoy. A todas las personas que apenas están viendo la manzana, los invitamos a que se acerquen a la mesa que vamos a tener en este momento con algunos representantes de la cooperativa para conversar de la historia de esta plaza de la América, donde todos ustedes trabajan o vienen a comprar sus productos. Mundo nos empuje al suelo, seguiremos mordiendo como perros. Ay, ya estamos en Navidad, ya nos están vendiendo por acá Papá Noel, ciervos, unos ositos polares, unas ardillas de césped. Hay un montón de guirnaldas, muy cosas para el pesebre. Ya podemos empezar a armar el pesebre entonces en las casas, el arbolito de Navidad. Por acá vamos caminando, llegamos como a una pared, por acá sí cabemos. Yo creo que sí, a la derecha nos metemos. Muy bien, acá se abre otra galería para los que nos están escuchando y no están en la Plaza de la América. Les contamos que es una plaza que huele rico, que huele limpio, que está muy bien organizada, todos los productos están muy bien recogidos, no vemos mosquitos, no sentimos malos olores. No, huele muy bien. De hecho, es una de las cosas que me parece más interesante de la Plaza de la América. Y es que realmente los olores lo llaman a uno para comprar, ¿no, María? Lo llaman para comprar y no para lo contrario. ¿Vamos a salir a la lluvia o nos vamos a devolver por otra galería? Yo creo que vamos saliendo y nos vamos instalando allí en la mesa que nos están esperando. Vamos saliendo, ya pueden escuchar el aguacero que estaba cayendo. Y vamos a conversar con un par de personajes que conocen absolutamente todo sobre la plaza. Nos van a contar en detalle todo cómo funciona en medio de este aguacero. Vamos. Una tarde pasada por el agua, pero no se imaginan el calor que estaba haciendo ahorita cuando llegamos a preparar toda la logística para esta tarde de transmisión desde la Plaza de la América. El clima de Medellín está muy raro. Vamos a escuchar un poco de música mientras vamos organizándonos en la mesa de radio para hablar de estos 48 años de la Plaza de la América. Si en estos momentos, mientras nos preparamos, quieren hablarnos un poco de alguna historia de la plaza, pueden venir. Los micrófonos están abiertos. Milivatios de potencia, 12.000 metros cuadrados, una manzana, Manzana Radio. Bueno, vamos a conversar un poco ya más sosegados, ya más tranquilos, en un espacio que John Jairo y el Aula Ambiental, quienes a quienes hay que agradecerles por toda la gestión que han tenido para que nosotros podamos estar hoy acá conversando con todas las personas de la Plaza de la América. Vamos a tratar de conversar en este rato, entonces, ya más tranquilos, un poco sobre la historia de la plaza, sobre cómo funciona la plaza de mercado, cuáles son esos temas que de pronto las personas que no hacemos parte de este ecosistema no entendemos muy bien, pero que hay personas que llevan mucho tiempo defendiendo este modelo de economía y que esperamos entonces a través de ellos poder entender un poco más sobre el funcionamiento de las plazas de mercado y sobre todo de esta, que sabemos es una plaza de mercado especial, que es una plaza que en este momento es un modelo que busca ojalá ser replicado en otros lugares de la ciudad o del país. Entonces vamos a hablar un poquito de esos temas. Nos acompañan, ¿quién es Sofi? Estamos con Juan Diego Elejalde y estamos con César Simbaqueo. Y ambos han tenido roles como muy especiales dentro de la plaza. Nos han contado que Juan Diego ha liderado todo el asunto de la plaza ambiental aquí dentro de la Plaza de la América, del aula ambiental, como todo este asunto de la ecoplaza. Y César, digamos que está al frente de la administración hace 17 años de la Plaza de la América. Entonces, bienvenidos y muchas gracias por estar hoy con Manzana Radio conversando sobre este lugar tan especial que es la Plaza de la América. Muchas gracias y muchas gracias primero que todo por venir a visitarnos en este aniversario, nuevo aniversario de la plaza, los 48 años. A ver, yo vengo como de una generación que viene de las plazas de mercado desde mi abuelito en Guayaquil. Mi abuelito era de La Unión y mi papá también, entonces ellos empezaron a llegar sobre todo en la parte de comercialización de huevos y quesitos a la plaza de Guayaquil. Entonces eran historias muy interesantes mientras se ligaban. Mi papá estaba en Guayaquil hasta que en el año 69, con el problema pues del incendio de la plaza de Guayaquil, ya todos los comerciantes los desplazaron, los ubicaron en las nuevas plazas satélite que hacía las empresas varias de Medellín, que era la que manejaba la feria de ganados y la parte de comercialización con las plazas de mercado. Entonces ya se vinieron, fueron repartidos, digamos, estaba otro tío, que el otro tío salió para la plaza de Belén, que ya se acabó. Y mi papá vino hacia acá, hacia la plaza del América. Esto era un sector muy bueno, que esto eran puros humedales de la parte del América, y aquí trabajaban con como mucha parte de alfarería que se comercializaba, y hacia San Juan algo de pequeños viveros, pues, que siempre han estado en la comercialización de eso. Entonces se empezó a ocupar esto, era un sector muy, muy solo para su época, y comenzó todo el trabajo. Inicialmente fue muy duro, pues yo me acuerdo para la casa el primer año, sobre todo yo estaba muy pequeño, pero ver que mi papá llegaba muy duro, porque como se trasladaron de Guayaquil a que el comercio se viniera hacia los barrios, por eso eran plazas como satélites por toda la ciudad. Estaba la de Guayabal, la de Belén, Castilla, Campo Valdés y la plaza de Flores, que ya existía y era patrimonial. Entonces ya empezar el comercio hacia esas partes, que todo estaba centrado en el sector de Guayaquil, fue siempre un impacto muy grande para mientras se cogía clientela, pero inicialmente era muy bueno. Y fuera de eso, estaba ligado con las producciones que en ese momento eran muy rurales, de la loma, que producía, venía con mucha lechuga, cilantro, cebolla, y San Cristóbal, que había un comercio externo, venían de campesinos que venían hacia la plaza. De pronto, para darle la palabra también a César y que nos cuente un poco su historia, atendiendo al llamado que hace Juan Diego de que pertenece a una generación de plazas de mercado. Yo creo que ahora los jóvenes de ahora somos entonces la generación de los supermercados y de los centros comerciales. De pronto entender un poco cuál era el papel que tenían las plazas de mercado en esa Medellín un poco más rural, en esa Medellín de hace 60 años, y que y en las cuales sus familias tuvieron entonces esta tradición de estar en la Plaza de Cisneros. No sé, César, si de pronto también sea tu historia. Bueno, gracias por, primero por venir, por estar acá y por exaltar el trabajo de una comunidad de las plazas y por hacer de esto. La verdad, las plazas de mercado históricamente siempre han sido o fueron los primeros centros comerciales. Lo que pasó en Medellín pasó en muchas ciudades de los, del país, donde los mercados se ubicaron en las plazas centrales, fueron evolucionando después por diferentes razones, pasó en Cali, en Bogotá y en muchos pueblos, que las plazas se ubican al lado del parque y después evolucionan a sistemas cerrados, que fue lo que pasó aquí en Antioquia y pasó en muchos sitios. Claro que sí, nosotros, yo recuerdo que también soy de generación de plaza de mercado, me acuerdo de la visita con mi papá a esos sitios. Desafortunadamente, en la década de los 70, 80, las plazas de mercado cometieron varios errores. Primero, desde el punto administrativo. O sea, las plazas de mercado al estar todas las plazas en Colombia, el sistema fue que las empresas de aseo las administraran. Pero las empresas de aseo pues, no dependían de las plazas para sobrevivir, ellos vivían de recoger basura. Lo que significó que no le dieran la importancia que las plazas realmente tenían administrativamente. Entonces, fueron decayendo, teniendo una serie de problemas administrativos, de cobro, de cultura del no pago. Comportamientos culturales no apropiados. Por eso, esa fama que quedó de esa mala administración, digamos que malos comportamientos, todavía se mantienen en el inconsciente colectivo de los jóvenes. ¿Vos crees que estás peleando como verdulera de plaza de mercado? ¿Cierto? Te dice tu mamá. ¿O qué crees? ¿Estás en una plaza de mercado? Para decir que es que está gritando no mucho. ¿Vos viste alguna hora que en el ambiente notaste que es un ambiente tranquilo, agradable y no ofensivo? Pero desafortunadamente esas imágenes quedaron grabadas en muchas generaciones por producto de una mala administración. Aquí, como contaba Juan Diego, pues del año 69, que fue cuando se inauguró la plaza, fue los primeros años fueron muy exitosos porque estaba, digamos, en esa zona centro-occidental de la ciudad, no había un formato igual, entonces tuvo los primeros años garantizados porque la clientela iba fijo. Pero con la aparición de los supermercados, Ley, El Tía, todos esos formatos fueron apareciendo, la competencia de las tiendas, obviamente las plazas fueron perdiendo protagonismo por una razón muy sencilla, y es que obviamente las personas en ese momento, al tener más diversidad, pues se fueron olvidando un poco de esos escenarios. Y hoy en día, lo que vos decís, los jóvenes se quedaron con una imagen de pronto distorsionada, porque las plazas han mejorado mucho aquí en Medellín, en su presentación, en su calidad, y es algo que la plaza ha entendido que tiene que recuperar. Desafortunadamente la Plaza de la América hace parte de una marca que se llama Plaza de Mercado. Tú vas a cualquier parte del mundo, especialmente en Colombia, dice Plaza de Mercado, automáticamente es como cuando tú nombras la palabra Coca-Cola. Es una marca que está posicionada, para bien o para mal, con atributos positivos y negativos. Tú automáticamente un joven le dices Coca-Cola y sabes de qué estás hablando, ¿cierto? Refresca la chispa de la vida, una cantidad de cosas. Tú le dices Plaza de Mercado y el joven automáticamente la asocia con cosas como economía, frescura, calidad, atención personalizada, que es bueno, pero también la asocia con las connotaciones negativas. Eso lo entendimos hace muchos años. ¿Qué entendimos? Que al tener una marca tan, digamos que desprestigiada, nos correspondía empezar a darle solución a aquellos temas que dan. Entonces, que el aseo no sea, que estaba muy sucia, entonces contratamos una empresa que hiciera aseo todos los días. Y desde hace 20 años estamos haciendo esa recuperación y mucha gente todavía se sorprende de la plaza está limpia. Es lo natural, debería ser así siempre. ¿Qué es que la plaza tiene una cultura de pronto de los conflictos? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Unas capacitaciones, hay un reglamento interno donde se sancionan las sanciones agresivas, hemos ido cambiando la cultura. Entonces, es ir trabajando esos temas, los temas de inseguridad, obviamente con las autoridades. Todos aquellos aspectos negativos que hacían parte de la marca Plaza de Mercado, al menos en el caso de la Plaza de la América, se han ido reevaluando. Por eso hoy en día tú encuentras, y si visitan en determinado momento van a encontrar gente joven, niños, extranjeros, visitando tranquilamente la plaza porque es el escenario que se ha ido ganando ese posicionamiento. Cuando yo llegué aquí 17 años, pues Juan Diego, como ya saben, viene de la historia y toda la familia estaba vinculada a esta plaza. Él como ingeniero agrónomo, que ya lo era en su momento, hicimos una sumatoria de fuerza. Entonces empezamos como a replantear, qué bueno, entonces nos apoyamos mutuamente con otros equipos que después llegaron y dijimos podemos empezar a trabajar la parte ambiental porque ninguna plaza en Colombia, y es ahí donde de pronto tiene la virtud la Plaza de la América. La Plaza de la América no es la más grande ni de pronto es la más representativa en las plazas, pero se ha ganado un respeto y un nombre porque simplemente entendió que hay unos problemas por solucionar, y lo que hicimos fue, listo, tenemos problema de residuos sólidos, hagamos un programa de residuos sólidos, empecemos a trabajar a hacer abonos y cosas. Es decir, esta plaza, y con lo que nos han contado, Juan Diego, un poco como con la historia, cómo surgieron las plazas de mercado acá en la ciudad, pero luego con lo que nos está contando César, esta plaza de la América se ha adaptado a las nuevas condiciones de la ciudad, incluso ha buscado mejorar esos aspectos negativos, y digamos que por eso podría llamarse modelo en nuestro país, como por esa capacidad de estar constantemente evaluándose y adaptándose a las nuevas condiciones. Y es una necesidad que tienen todas las empresas. O sea, cualquier empresa que no se adapte a los cambios generacionales está llamada al fracaso. Aquí lo que la plaza entendió era que teníamos unos problemas con basuras, con residuos, con comportamiento, y simplemente empezamos a trabajar en temas que eran lógicos, como el aseo, como la vigilancia, como cosas de seguridad. Y eso, pues, eso es como entender dónde, cuáles son los problemas para buscar las soluciones. Entonces, ahí, como te digo, siempre en un trabajo en equipo, procurando siempre... Este es un trabajo en el cual nos sorprendió y nos ayudó mucho los premios que nos ganamos los primeros años. Cuando llegamos al segundo año de estar trabajando en equipo, hicimos cosas sencillas como el compostaje, la lombricultura, con técnicas empezamos a trabajar los residuos, con las aguas lluvias, hacer unos tanques, un espacio desocupado, y nos dimos cuenta que sorprendimos, precisamente porque las plazas estaban tan por debajeadas que cuando una plaza mostró que estaba haciendo algo por el medio ambiente causó tanta sorpresa que nos ganamos varios premios nacionales. Por eso la Plaza de la América ha sido, o sea, digamos que marcó una ruta que después siguieron otras plazas a nivel nacional. Y precisamente sobre este tema me gustaría preguntarle a Juan Diego. Juan Diego es ingeniero agrónomo, y bueno, ya sabemos entonces que viene de Plaza de Mercado, su familia, y esa inquietud entonces la traslada a su carrera, pues, o mientras estabas estudiando ingeniería, pensabas en la Plaza de Mercado y en cómo de pronto unir algún proceso con ingeniería, o eso fue gratuito cuando llegaste acá, te encontraste con esos problemas y pensaste en darle soluciones desde tu carrera. Sí, desde que estaba estudiando yo me orientaba hacia la parte ambiental, de ver la sostenibilidad de las empresas, y siempre me preocupaba mucho, inicialmente sobre todo en la parte de residuos orgánicos, para el manejo de residuos. Cuando llegamos y empezamos el equipo, pues, que llegó César, estábamos todos, hicimos un banco de proyectos. ¿Por qué se conformó la cooperativa? Vea, yo me fui 5 años a trabajar a la costa, a manejar una plantación de palma africana. A los 15 minutos que volví a Medellín, cuando volví a los 5 años, ya estaba viniendo por mi papá acá a la plaza a recogerlo y estaba conformándose la cooperativa. Entonces me vieron de gancho, llegaba, a mí me conocía todo el mundo. Venga, váyase. Entonces empezamos la conformación, que era todo el proceso de asociatividad que tiene que empezar a hacer, que estábamos acompañados por las empresas varias, y empezamos todo ese proceso. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros nos entregaban la plaza, porque fue a raíz de la ley 142 que las empresas varias... del 94, donde las empresas de servicios públicos tenían que dedicarse a un solo... y la empresa tenía que quedarse como prestadora de servicios de aseo, no podía quedarse con el de comercialización. Y generalmente se miran esas partes que los usuarios son los que deben encargarse, los primeros oferentes para quedarse con la administración del local. Entonces pero nos teníamos que organizar como cooperativa. Todas las plazas empezamos el proceso a conformar cooperativas, empezamos el trabajo. Y en el año 99, nos conformamos en el 97, y en el 99 contratamos un estudio para mirar, hacer todo un banco de proyectos socioambientales para la plaza. ¿Nosotros qué teníamos? Unos costos muy altos por manejo de residuos, unos costos muy altos por servicios de agua, de energía y todo eso. Entonces, lo vimos que en la parte ambiental era la parte con menos inversión podíamos recuperar fácilmente. Entonces, digamos, nosotros en el año 99, en el 99-2000, estábamos casi en 4 millones de pesos la tasa mensual de aseo. Cuando empezamos con el programa, hicimos el PEMIRS, fuimos consiguiendo recursos y organizándonos, la bajamos a 700 mil pesos. Y todo ese recurso se reinvirtió dentro de la plaza, en apoyar nuevamente el programa ambiental. inicialmente empezamos con la Policía Ambiental, un programa de las ecoplazas para mirar. Entonces ellos llegaban y nos apoyaban aquí. Empezamos a trabajar y empezamos a trabajar la parte de lombricultura. Los primeros ensayos de compostaje, el reciclaje, toda la cosa. Y nos volvimos pues muy fuertes en el trabajo. Empezamos, o sea, de lo que iniciamos hace 18 años, fue una cosa muy diferente a lo que llegamos. Y vimos el potencial para seguirlo depurando. Después llegó toda la parte de trabajo ambiental de las mesas ambientales. Y aquí se tomó base la mesa Zona 4 de Medellín, cuando se conformaron las mesas ambientales metropolitanas. Entonces llegó toda la que es los filósofos del ambiente de Medellín, de Carlos R. Restrepo, de todas estas partes, a deliberar. Y nosotros lo apoyamos con un primer proyecto grande, que fue cuando construimos el aula antes de que empezara el programa de aulas ambientales. Bueno, yo más que una plaza de mercado veo, es como un modelo de ciudad el que ustedes están proponiendo. No solo debe pasar en una plaza de mercado que hagamos todo esto, sino que debemos empezar a pensar también cómo en nuestras casas, en las empresas en las que trabajamos, en las universidades, comenzamos entonces a aprovechar también los residuos y comenzamos a pensar como ustedes ya están pensando. No sé si nos puedas contar, para las personas que no sabemos qué funciona en la plaza y cómo funciona la ecoplaza, pues qué hay, qué es lo distinto que tiene. Y yo complementaría cómo se traslada eso o qué capacitaciones hay para los vendedores, es decir, cómo esa idea, que no solamente es un asunto como de tener conciencia ambiental, sino también nos cuenta Juan Diego que reduce un montón de recursos gastados en agua, en recoger la basura, o sea, digamos que es ganancia por lado y lado. ¿Cómo se hace concientización también a los vendedores y finalmente cómo se podría llevar esa conciencia a los compradores también, a los consumidores? Vea, no, digamos que es una tarde mágica, porque tenemos juegos artificiales y una lluvia relajante. Hay que mirar que los momentos también son especiales, así no tenemos una lluvia tan fuerte. Esta plaza es especial, digamos que lo más importante es que desde la organización administrativa de la cooperativa se entendió que había que transformar algo. Y aquí se aplica un poco el tema del ejemplo, o sea, para poder convencer a alguien tenemos que primero estar haciendo las cosas bien, antes de empezar con un discurso que no sabes, las plazas de mercado, lo que hicimos básicamente fue empezar con cosas sencillas, mostrarlas con calidad y empezar a transmitir un mensaje, y la gente, los comerciantes fueron comprometiéndose y entendiendo que detrás del trabajo del aula ambiental pues había algo importante que transformaba y les ayudaba también a los negocios. O sea, no es fácil sentar a las personas de una plaza a un aula de capacitaciones. Por sus horarios, por su compromiso laboral, es muy complicado, pero sí entendimos que a medida que ellos estaban viendo los avances, los premios, entendieron que eso que se estaba haciendo sí traía unas retribuciones, y obviamente la cultura ha ido cambiando en ese respeto. O sea, y en eso también hay que ser claros, que hay mucho discurso ambiental en el mundo, hay muchas cosas que hablan sobre el mundo, y lo que aquí se ha hecho básicamente es más que un discurso, es sobre los hechos. Empezar a dar ejemplo y empezar como a que le crean por base. Los premios ayudaron mucho la credibilidad. O sea, cuando tú te ganas un diploma del Ministerio del Medio Ambiente o el presidente te entrega un portafolio empresarial que nos entregaron en el año 2002, eso le da credibilidad y te sientes más seguro de lo que estás diciendo. No porque entonces eso te da confianza para que lo que estás haciendo bien. La principal virtud de la Plaza de la América fue que empezó antes a hacer cosas que después fueron obligatorias. Entonces, muchos de los residuos sólidos ya estaban, o muchas normas que no se aplicaban. Simplemente empezamos a hacer cosas que en normas estaban escritas y que otras posteriormente. Ese concepto de responsabilidad social empresarial, que es la responsabilidad social empresarial que empezó muy de boga en los años 2004, 2005, es simplemente que una empresa que haga lo que haga debe tratar de minimizar los impactos que vayan en contra del medio ambiente. Es así de sencillo. Ah, yo tengo una plaza que tiene mucha basura, pues miremos qué vamos a hacer con la basura. Yo tengo una plaza que de pronto está desperdiciando los recursos, entonces miremos a ver qué hacemos para aprovecharlos. Es así de sencillo. Eso no, en esto no hay grandes tecnologías, grandes filosofías. En esto, y para darle la palabra a Juan Diego, el principal, yo pienso que convertir el hecho de que tengamos un aula ambiental que se haya institucionalizado, nosotros hicimos el aula en el año 2003, y el programa de olas ambientales del municipio empezó en el año 2010, 7 años posteriormente. O sea, fuimos la primera plaza que teníamos un sitio donde los jóvenes y las adultas venían a aprender cosas sencillas de medio ambiente. Vea que lo transforma. Y tener un aula ambiental después de casi 14, 15 años funcionando, significa que fue una buena decisión. Y es en esos 17 años que han pasado mucha gente joven como ustedes, que agradecemos mucho la visita de los niños y los jóvenes, que no es un discurso muy académico, es simplemente cosas muy sencillas y motivacional. El espacio del aula ambiental lo que más genera es motivación de hacer cosas. Digamos que ahí está la esencia de la plaza. Y convertir a una plaza de mercado, un espacio educativo, es algo, como dijo algún profesor de alguna universidad que vino, es algo revolucionario. Eso me parece que es parte de la esencia. Y por eso el modelo de la ecoplaza no es por la cantidad de residuos que aprovechamos. No, es transformar una institución. Plaza de mercado, que hace parte de la historia de la ciudad. Nosotros somos un espacio patrimonial. Y lo que estamos diciendo a los detrás de todo este, toda esta carreta que tenemos, todo este cuento, está el ejercicio de lo que están haciendo ustedes. Es volverle a darle vida a una institución que se estaba muriendo. Es simplemente replantearla, ajustarla a nuevos escenarios, hacerla limpia, hacerla atractiva, moderna. Porque es que los jóvenes no volvieron. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar si no replanteamos nuestro trabajo? Entonces, ahí sí le quiero dar la palabra a Juan Diego, porque pues igual es una labor de muchos años. Sí. Entonces, inicialmente se empezó, como era difícil llegarles a los usuarios, a los arrendatarios de la plaza, pues los que tienen los locales, los asociados, se empezó un trabajo que ahí fue donde teníamos el apoyo de la Policía Ambiental, puesto a puesto. Entonces se hacía junto con las caracterizaciones de residuos, mirar todo ese trabajo, pero como la gente era muy difícil desplazarse, se hacían los sitios de trabajo. Se fue evolucionando, nos permitía los ahorros. Entonces, ¿qué pasaba? A nivel de consumo de energía, entonces cuando se baja la luz y como todo el techo era cerrado, no había buena iluminación, entonces había que prender mucho, dejar prendidas hasta tarde las luminarias, todo eso. Entonces lo primero es que empezamos a poner tejas translúcidas, cambiar la orientación de las lámparas, que eso fue en trabajos que se han hecho con Acopi, con varias empresas, que ya después, cuando llegamos a, tuvimos el aula ambiental y empezaba el programa de aulas ambientales, ya nosotros... ¿Es un programa de la alcaldía? O... Sí, de la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Cuántas aulas ambientales hay en Medellín? En este momento quedan como siete. ¿Quedan siete de cuántas? Inicialmente fueron, empezamos creo que 5 o 6, estaba Belén, estaba Manzanares, Paola de la América, 3, después agregaron otras, después las granjas ambientales, creo que llegó a 12 o 14 espacios educativos y otra vez retrocedió. Pero digamos que este tema de la educación ambiental, o sea, lo bonito es que la plaza entendió esa labor educativa en un espacio tradicional. Aquí lo que hubo fue que el municipio entendió que la educación ambiental no se podía hacer en el aula de clase. Entonces el programa de aulas ambientales significaba, vamos a escoger un sitio, un parque, un preventorio como en Belén, una plaza de mercado, una granja, en sitios cotidianos para enseñar principios de responsabilidad ambiental. Entonces ahí nace el programa de aulas ambientales. Pero nosotros ese discurso, como te digo, desde el año 2003 ya lo hemos creado, o sea, ya nosotros en el año 2003 construimos el aula y empezamos a traer personas al aula para contarles lo que después. Pero chévere, pues igualmente lo que hicimos con el municipio y ha sido una leva muy importante, como lo son todos ustedes. Aquí simplemente estamos visibilizando un trabajo que tal vez mucha gente desconoce, pero es mucho más seguro. O sea, esa estrategia de voz a voz, de contarle a un confiado, el aula ambiental es una estrategia en la cual usted trae a una persona y le cuenta un discurso. Pero ese, lo más importante de la visita es lo que ustedes se llevan en su mente. O sea, ese contacto que hicieron con la plaza y con la gente, eso es lo que le hace reevaluar el concepto de plaza. Y eso es lo que tú le vas a contar a tu familia, a tu papá, a tu mamá, a tus amigos. Ve cómo me sentí en la Plaza de América. Bacano. ¿Por qué? Ah, porque la encontré limpia, porque encontré variado, porque encontré una gente amable, porque me atendieron. Es eso lo que queremos que la gente haga, que venga y que tenga contacto con la plaza. Y lo ambiental se lo lleva de ganancia. Sí, y a ver, ya con el aula funcionando se hacía. Y fue la otra parte importante, lo que comentaba César, que es la proyección a la comunidad, que es lo que no existe en muchos de los lados. Las aulas ambientales empezaron y casi cada municipio la tenía, pero simplemente era un salón donde iban y dictaban charlas. Aquí, ¿qué cambió? Que es el salón, pero con todas las unidades didácticas demostrativas. Entonces, yo estoy hablando de manejar bien el agua, yo tengo que mostrar uso eficiente del recurso hídrico, aprovechamiento de aguas lluvias, digamos. Cuando empezamos a recuperar, lo mismo que con el mejoramiento de la iluminación interna de la plaza, y la optimización y cada vez haciendo más eficiente que fuimos entrando, porque digamos, nosotros montamos una pequeña planta de energía solar aquí y venía todo el mundo. Entonces, ¿cómo puedo montar una planta de energía solar en la casa? Y nosotros decíamos, no, es que el problema no es la planta de energía solar, el problema es la ineficiencia que yo tengo al interior de mi hogar en todos los aparatos en que yo consumo la energía. Entonces nos dedicamos a las auditorías energéticas, a mirar dónde nos gastamos la energía y ya optimizaba mejor. Porque esas son tecnologías apropiadas, que es lo otro que hay mucho en el aula, que son muy eficientes, muy económicas y ambientalmente muy amigables y muy sencillas para la gente. Entonces nosotros tenemos el sistema recuperador de aguas lluvias, el sistema de cosecha de aguas lluvias, pero lo tenemos con botellas PET recuperadas pequeñas. Entonces uno le crea una inquietud a la gente que vamos a ver un sistema que es con tuberías importadas de Alemania. Cuando miran y ven que son simplemente unas botellas adaptadas y la gente ha ido mejorando la tecnología y cada vez cambia, y cómo tiene que mejorar. Uno, podemos ver lo que hacen por la Guajira, la falta de agua, pero usted siempre ve que todas las comunidades tienen los tanques sobre el piso, destapados y sacan por encima. Entonces aquí le enseñamos, no, el sistema de aguas lluvias es un sistema que lava los techos, entonces va a tener un poquito de sedimento, usted no puede tener la salida de fondo como es la de un tanque normal, y eso es lo que se hace desde el aula. Entonces yo le hablo y salgo y le muestro, que es lo mismo que ustedes hacen y que es la parte institucional grande de Explora, que es esa parte interactiva. Entonces nosotros lo hacemos, que cuando empezamos con el manejo de residuos, hacer compostaje, lombricultura, pero eso ¿para qué es? Eso es para poder cultivar. Entonces tuvimos que montar la huerta para poder cerrar. Entonces nosotros en este momento, simplemente con muchas cosas que han ido avanzando en la parte ambiental, nosotros lo que hacemos es una economía circular en la plaza. Estudiamos nuestros recursos, cómo está nuestro flujo de energía, cómo está la eficiencia dentro del sistema plaza, y lo vamos mejorando cada vez y vamos trayendo. Entonces lo mismo, ¿qué queremos hacer aquí? Teníamos la energía solar, pero la energía solar no es lo importante. Entonces tenemos deshidratadores solares que nos complementan esto. ¿Para qué? Para las plantas que nosotros producimos en la huerta y las aromáticas. Entonces todo se va cerrando en un círculo, en algo que se va haciendo. Y el programa de aulas ambientales que empezó con la Secretaría, ellos vinieron acá y nosotros empezamos. Yo como asesor técnico para montar las primeras aulas y César en la parte de arquitectura como trabajando en el diseño. Entonces siempre fuimos un equipo que nos proyectamos por toda la ciudad con toda la gente que habíamos trabajado. Venían vecinos de por acá que se especializaron en el tema de energía solar, nos trabajaban. Y entonces uno iba buscando, van llegando las universidades, van llegando de todo el país porque el modelo sale y se replica. Muchas veces no alcancemos a hacer mucha propaganda, pero en programas así alguien escucha y se queda la inquietud. Pongamos, el sistema de aguas lluvias fue muy bonito. En cierto momento alguien quería hacer un programa para mejorar el hogar del adulto mayor en Fredonia. Entonces el tipo me vino y me dijo, ¿cómo podemos hacer? Entonces yo le expliqué y todas esas cosas. Pero tenía un problema para cómo se desechaba la primera parte del agua cuando llovía, cuando devolvió al mes. Y entonces esas son las cosas que lo retroalimentaron. Juan, ya encontré. Es que simplemente seguimos, y es lo que se llama ahora el filtro decantador en el sistema de aguas lluvias. Continuamos la captación que está haciendo de agua. Se llena todo ese tubo, se queda esa primera agua lavada y ya después, por un retorno, se entra el agua al sistema. Y son cosas que han ido evolucionando y nosotros llevamos años. Entonces usted ve muchas veces en las universidades, llegan de posgrados, que ven muchas cosas de eficiencia de agua, de economía circular. Nosotros dentro de las aulas terminamos con acueductos en Santa Elena haciendo trabajos de huella hídrica y dictábamos un seminario del agua para que la gente pudiera entrar y los llevaran al acueducto, pudieran entrar como usuarios al acueducto porque había un problema muy grave. Empezamos a hacer un trabajo y hacíamos un seminario del agua. El que no hiciera el seminario del agua dentro del programa de aulas ambientales en Santa Elena, en el acueducto San Pedro, en la vereda del Llano, no lo conectaban, era un prerequisito para que entraran. Entonces fueron cosas que fueron saliendo desde aquí y ya digamos en el programa de aulas ambientales se institucionalizaron los seminarios del agua, que es algo interesante. Entonces usted ve huella hídrica, ve todo eso, pero lo más importante y lo que más impacta es de manera sencilla usted cómo puede recuperar agua lluvia y para qué le sirve el agua lluvia dentro de su hogar en este momento con los problemas que hay. es muy grave el manejo y la deficiencia. Podamos, nosotros tenemos eventos muy grandes que nos permiten guardar un poco de agua. Y para ciertos usos, digamos para lavar, es mucho más eficiente porque son aguas más blandas, son un poquito más ácidas. Entonces se tiene que utilizar menos detergente porque el agua es más blanda, que a medida que sea más dura tiene. Entonces todo ese trabajo se va haciendo y eso es lo que se ha ido implementando aquí y lo que se le muestra. Desde los niños que vienen de la escuela de una manera muy sencilla hasta las universidades, los de gestión ambiental del SENA, todo el mundo viene aquí, todas las... Vamos, en estos días estaba el Colegio Mayor con los estudiantes de Ingeniería Ambiental. Vienen de la Medellín, vienen de la de Antioquia, vienen de todos lados, o de la parte de salud. Claro, es que, Sofi, se confirma entonces lo que pensábamos cuando entramos a la plaza, y es, pues es un modelo que queremos que se replique en otros lugares de la ciudad, en otros lugares del país. Además, usted nos habla de la ciudad como laboratorio de aprendizaje, que es un poco a lo que también el Parque Explora le apunta, acá metiendo la cuña del parque, pero donde no solo el Parque Explora, sino que todos los esfuerzos que hacen todas las instituciones y donde queremos que ocurra el aprendizaje es en todas partes, que los ciudadanos aprendan en todas partes, en un parque, en una tienda, con el vecino, en la casa, no solamente en las universidades, sino que podamos hacernos muchas preguntas, pero también tener muchos aprendizajes en todos esos espacios que frecuentamos en nuestra vida cotidiana. Y aprender haciendo, ¿cierto? Porque una cosa es la teoría y me parece como muy interesante lo que decía Juan Diego, y es que el modelo no se puede trasladar igualito a ningún lado, no se puede llevar ni a otra plaza, ni a la casa. Hay que analizar la situación particular como de cada caso y ser creativo con las soluciones, ¿cierto? Eso me parece pues como muy interesante, porque aunque aquí hay un recurso y un espacio de aprendizaje, no es o no creen que son la solución para todos, simplemente hay una pequeña muestra. Nos han acostumbrado a que los modelos nos los tragamos enteritos, a que no pensamos y a que no contextualizamos nuestras realidades y nuestras necesidades más cercanas. Bueno, sin cambiar de tema, pero también tratando de entender un poco cómo funciona la plaza hoy, pues está este modelo de cooperativa. Hablamos mucho de que acá somos un círculo, somos familia, nos conocemos hace mucho tiempo. Tenemos testimonios de personas que están acá hace 48 años. Bueno, quisiéramos entender un poco cómo funciona la plaza, quiénes son los dueños de los locales y cómo funciona esa parte como administrativa que no entendemos muy bien los que estamos desde afuera. Y yo quisiera complementar ahí un poco la pregunta, porque mientras recorríamos las galerías salió varias veces este asunto de ojalá nos apoyara más el gobierno. Bueno, como que también ha habido un cambio en la manera en que se relacionan las plazas de mercado como con las instituciones gubernamentales, y digamos que por eso se ven más amenazadas el día de hoy. Entonces, como que me gustaría que nos hablaran un poco como si de esa administración, cómo es la logística interior, qué sucede, cómo están organizados, que eso es una cosa impresionante. A mí, digamos que una de las cosas que más me sorprende es que un montón de personas estén organizadas y sean capaces como de trabajar hacia un propósito común, y cómo esas organizaciones que han llevado tanto tiempo también consolidar se ven amenazadas el día de hoy por otras dinámicas, no sé. Bueno, digamos que datos concretos. La primera plaza cubierta fue la de Placita de Flores, hace 125 años. La plaza más importante de Medellín fue la Plaza de Cisneros, que funcionó hasta el año 68, donde hubo el incendio. Con el incendio, el municipio creó 5 plazas satélites: Castilla, Campo Valdés, Guayabal, La América y Belén. 5 de las cuales sobrevivimos, Campo Valdés y La América. O sea, que lo que se hizo fue como distribuir los y hasta ese momento el municipio era dueño de las plazas y sigue siendo dueño de las plazas. A partir del año 69, que se construyeron las primeras, entonces empresas varias fue la entidad encargada de hacer la administración. Eso pasó en todo el país porque en las empresas de aseo en todo el país manejaban EIS en Bogotá, en Sirva, en Cali, manejaron las plazas durante muchos años y colocaban un funcionario que era el administrador de plaza, pero obviamente el enfoque de la empresa de aseo era primero los residuos y por eso las plazas, como te decía inicialmente, tuvieron como un decaimiento administrativo. Pero nosotros dependemos y los locales se entregaban en ese momento en arrendamiento. En el año 97 el municipio y la ciudad le apostó un nuevo modelo de administración. ¿Cuál fue? Dijo, vamos en las plazas de mercado en ese momento, ya la minorista, la gente que había quedado en el centro, en el Cisneros, se dominó el pedrero como hasta el año 78-80. Esos que quedaron ahí rezagados se fueron para la plaza minorista en esa época, en el año 80, y crearon en cada plaza crearon una cooperativa. Pues funcionaron inicialmente también como a cargo de empresas varias. En el año 97 se dieron los primeros pasos para que cada cooperativa, entonces en cada plaza, que en ese momento quedaba Flores, que fue la histórica, Campo Valdés y La América, que eran las únicas que conservaban, pues nos manteníamos con vida, y más la minorista. Entonces en cada plaza se creó una cooperativa, o sea, el consejo decidió que se iba a crear una cooperativa en cada plaza conformada por los comerciantes de cada plaza. Aquí se llama Coplaza, Comerca en la plaza minorista, Comuplazac en la plaza Campo Valdés y Coplaflores en la placita de Flores, conformada por los mismos comerciantes. Dijo, lo vamos a preparar, hagan la cooperativa, nosotros le entregamos la administración y los acompañamos por un tiempo. Eso fue el modelo y es el modelo que funciona actualmente. Entonces, la plaza es del municipio, tenemos un contrato de concesión con la cooperativa, que es la que administra, y la cooperativa, a su vez, hace un contrato de comodato con cada comerciante. Nosotros le cobramos, la cooperativa le cobra por el uso de los locales y nosotros le damos una pequeña parte, un porcentaje al municipio por la plaza de mercado. Así funciona y el modelo ha evolucionado y creo que en Colombia es el modelo más eficiente. En Colombia hay tres formas de administrar plazas de mercado. Una, directamente a través del municipio o a través de un ente descentralizado, como funcionaba con empresas varias, o un funcionario del municipio que haga la labor, ¿cierto? Dos, que sea un operador externo, que el municipio le entregue la administración a una entidad cualquiera para que la administre, diferente a los comerciantes. Y tres, el modelo social donde la cooperativa. Digamos que nosotros le hemos apostado a este modelo social y los resultados en las plazas de mercado han demostrado que funciona. En Bogotá funcionó hasta la alcaldía Lucho Garzón, tenían cooperativas en cada plaza, lo desmontaron. Tiene sus ventajas y sus desventajas, pero creo que son más las desventajas. En cada ciudad tienen diferentes modelos de administración. Acá en Medellín sigue actualmente ese modelo. En cuanto al apoyo de pronto esa relación institucional, desde empresas varias nos dijeron defiéndase solo. O sea, digamos que empresas varias, por la ley 142, no podía hacer inversiones en las plazas de mercado porque estaba, la ley lo obligaba a dedicarse a los residuos sólidos. Y eso fue bueno, porque es que me parece que un papá sobreprotector termina por dañar la capacidad que cada quien tiene. Parece que lo que aquí nos dijeron es, ustedes tienen que defenderse solos. Durante muchos años nosotros fuimos de vecinos al éxito. Cierto. Y mucha gente lo vio como una amenaza cuando realmente era un aliado importante. Porque es que el éxito, con su imagen y su proyección como marca, nos obligó a vernos al espejo y decir, si ellos están limpios, tenemos que mejorar nuestra limpieza. Si ellos venden tales cosas, también. Si ellos presentan los productos así, también. Entonces, partamos de que es mejor tener un vecino rico que un vecino pobre, pues, porque el vecino rico tiene capacidad de inversión, de análisis y una cantidad de cosas. Entonces, nos dieron mensajes y siempre, pues particularmente nosotros no hemos sido muy amigos del subsidio. Desafortunadamente la mentalidad de muchas plazas de mercado no es esta. En muchas es regáleme y acostumbrar a que me leen. No. Aquí nos enseñaron, ustedes nos acompañaron un tiempo en empresas varias, defiéndase, y llegamos y coincidimos históricamente a los dos. La cooperativa en el 97, a los tres ya estábamos trabajando y creamos un modelo propio. Este modelo Ecoplaza, los logros son de la cooperativa Ecoplaza, que es la que ha gestionado con el apoyo obviamente de instituciones, pero es un modelo que se puede vender. En el año como 2007-2008 vino una delegación de Barcelona, España, porque desafortunadamente en algunas ocasiones se tiende a pensar que en afuera se trabaja, porque la plaza es muy bonita, que el modelo siempre se extraña. Esa es la mentalidad desafortunadamente que hubo en algunos momentos. Vinieron acá una delegación porque fueron a España a ver las plazas, cómo funcionaban, pero es otra cultura, otras formas de trabajar, muchas razones diferentes. Y vinieron, vieron el modelo, ya nosotros tenemos funcionando en las plazas, las ecohuertas, la agua lluvia, la energía solar, y simplemente dijeron, aquí hay una cosa interesante. O sea, ese subestimar me parece que no es bueno. Lo otro fue que hicimos un trabajo asociativo, que el año 2003 empezamos a juntarnos, o sea, en cada plaza había una cooperativa. Y aquí había plazas en el área metropolitana y dijimos, cada plaza funciona. Entonces creamos lazos familiares, creamos lazos de amistad con los administradores y creamos la asociación que se llama Asoplazas Antioquia, que a su vez nació de una asociación nacional en Bogotá, Asoplaza Nacional, con un muchacho también muy inquieto. ¿Qué denoto con esto? Mira, nosotros podemos tener un discurso muy, muy, muy académico en otras cosas o un modelo muy interesante, pero esto es de compartir. Y empezamos a compartir, se creó la asociación con el fin de que cosas que aquí ya estaban solucionadas, pues, o otro lado, ¿por qué repetir el mismo ejercicio? ¿Por qué desgastarse en algo que ya tienen solución en otro lado? Y mucha, y sobre todo porque en cada plaza también ha habido como cierto egoísmo, había, en el sentido de que yo, y no, las plazas son una institución que se vende como grupo, y hacia los problemas de una plaza de mercado, como te digo, yo no vuelvo a las plazas de mercado, mucha gente dice, yo no vuelvo a las plazas de mercado, sin saber que aquí hay un modelo que es bueno visitarlo, ¿sí me entiendes? O sea, por una pagamos todos. Por un mal manejo, entonces terminamos porque se está afectando la marca. Yo no, las plazas de mercado, me fue mal en la minorista, qué pereza las plazas de mercado, ya desecho y está desechando otro. Entonces lo que entendimos fue que esto había que contarlo en grupo y creamos la asociación. Entonces, hoy la relación en el 2017, ¿cómo es? Trabajando unidos, los cuatro gerentes, Julio César en la minorista, Nicolás en el Campo Valdés, Juan Alberto, que ya muchos años en la Campo Valdés, y el equipo de trabajo, somos parte de un equipo que entendimos que esto había que defenderlo de forma grupal y nos ha funcionado. Hemos trabajado con el Consejo de la Ciudad, hemos estado asistiendo, en algún momento hubo intención de privatizar. ¿Cuál es el temor que tienen los comerciantes? Que haya una privatización de las plazas, pero eso tiene que pasar un proceso por el Consejo Político Largo, que no es fácil hacerlo. ¿Cuál es la mejor forma de contrarrestar eso? Estar unidos y trabajar en equipo para el mismo lado. Entonces, estamos en eso y digamos que hoy en día y de hace varios años nos están viendo con respeto porque esta gestión de la cooperativa, lo que la cooperativa Coplas ha hecho aquí, lo que Coplaflores y cada uno en su modelo, porque también tengo que reconocer que los trabajos en cada plaza, también la plaza ha mejorado mucho la parte, obviamente con dificultades como la minorista, que es una ciudadela pues que tiene problemas más fuertes, pero en términos generales creo que hemos hecho un buen trabajo y un buen modelo que funciona y a la ciudad le ha aportado. Y claro, cuando el municipio ve que nosotros no somos un problema, que no le pedimos plata, desde el año 99 no nos han ingresado recursos, digamos que el municipio venga y le dé, venga, haga tal obra, no. El municipio, empresas varias, hasta el año 2013 ya le entregó las plazas al municipio, ya el municipio a través de Secretaría de Bienes Muebles y Muebles es la propietaria, son la entidad con la que nos entendemos y estamos ahí como interlocutores. Cada que vamos a una reunión, vamos los cuatro gerentes o representantes o el consejo o comerciantes, vamos a hablar con ellos, pero hay un respeto mutuo, porque es que este modelo no es de Coplaza en sí, es de la ciudad. O sea, la gente viene acá y nosotros, y es lo que tratamos de decirle, a pesar de que ustedes no nos han dado plata, nos han dejado trabajar, que es importante, y cada quien ha mostrado sus capacidades. Creo que no somos unos alumnos aplicados, porque como te digo, ¿qué institución, una plaza de mercado, presenta 5 premios o 6 premios de reconocimiento, uno nacional y uno internacional? Simplemente por hacer algo que a nosotros nos pareció que había que hacer, que es defender un espacio tradicional. Esto que está acá no se puede morir. Digamos que las plazas, en algún momento hubo como una amenaza hace como 10, 15 años, porque estaban decaídas, estaban por muchos problemas que eran evidentes. Pero realmente rescatar estos espacios es parte de defender el patrimonio social de una ciudad como Medellín. Y tenemos que hacernos visibles como parte del circuito turístico, que ya lo somos, pues no porque hagamos parte de una cartelera donde digan, no, es que ya naturalmente las cosas se han venido dando. Y eso es lo bonito de este cuento. Digamos que uno empieza a ver aquí unas consecuencias de esas decisiones administrativas y empieza a ver una serie de visita de niños de colegios, de pre-kinder, que los traen aquí a mercar. Espectacular ver esas imágenes, ver a los extranjeros acá caminando, ver gente de posgrados o gente de otras ciudades recibiendo un mensaje en la plaza. Yo pienso que es algo que debe enorgullecer a la ciudad, de que la plaza sea un punto de referente. Lo que pasa es que nosotros no hemos medido muchas veces cuál es el alcance. O sea, y lo bueno de empezar a hacer cosas más desde la convicción que por los logros. O sea, digamos que cuando nosotros empezamos no estábamos buscando los premios nacionales, no, llegaron como consecuencia y nos dieron confianza. Y lo que veo aquí definitivamente es que una cosa es la plaza del edificio, pero eso sin calidad humana no hay nada. Y ustedes percibieron un poco el ambiente con las dificultades propias de una familia. Aquí lo que se percibió fue un ambiente netamente natural, como ustedes lo ven. Hay veces de pronto hay discusiones como natural, pero realmente lo que usted empieza a ver es que las virtudes de atención personalizada, la calidad, la variedad de los productos, la economía, pues no somos los más económicos, pero no somos los más caros tampoco. Entonces digamos que esas cosas que la gente busca en las plazas, aquí lo encuentra. Y a gente de todos los estratos le gustan las plazas de mercado, pero siempre y cuando haya condiciones básicas. Yo no voy a un sitio que esté desaseado y oliendo maluco permanentemente, o donde me agredan con una música estridente o no. Yo, a las plazas hay que darle Ese es un formato, digamos que una connotación como informal. Nosotros nunca vamos a ser un centro comercial, que otras veces, ah, esto parece un centro comercial. No, ojalá, ojalá que nunca lo seamos. No porque no, porque es que la esencia de la plaza es otra, es la informalidad, es un poquitico el bulto ahí, es un poco eso que la gente entiende, sin que sea agresivo, sin que me ofenda a mí, pero realmente es eso. Entonces, yo simplemente quiero terminar y dar la palabra a Juan Diego y a ustedes agradecerles, primero por habernos tenido en cuenta para este ejercicio. Ustedes hacen parte de esas nuevas generaciones que miran con nuevos ojos a la plaza y que la venden con un nuevo discurso. ¿Nacido de qué? De lo que usted sintió adentro. Si usted no se siente agradable, no lo va a vender bien. Si usted se sintió cómodo y agradable, lo va a vender de otra forma. Y es lo que pretendemos. Es un trabajo largo que empezamos con el aula ambiental hace 15 años. Pero créame que es muy gratificante. La plata no tiene para ser como las multinacionales que se ganan un premio y lo sacan en primera página y paga por su discurso ambiental. No, nosotros el discurso ambiental es más de conversación, de que la gente sienta, de que nos diga, de que camine, que se sienta agradable. Entonces, quiero terminar pues invitando a los que nos escuchen en ese momento a que nos visiten, que saquen sus propias conclusiones. No somos perfectos, no lo vamos a hacer, simplemente somos una empresa que se ha ido superando, que tiene un discurso propio, que lo ha ido construyendo a base de esfuerzo, de trabajo en equipo, donde todos participan, y bueno, eso es lo que tenemos para mostrar. Sí, lo que decía César, o sea, el nuevo resurgimiento de la plaza viene con toda la nueva generación, que es la gente que está preocupada por lo verde. Como la gente ya estaba preocupada y más abierta a ver esos nuevos modelos, a los modelos más sencillos, a devolverse cosas más normales, a llegar a comprar, a ver en los bultos, a ver todo, encontraron algo especial. Y nosotros desde hace años nos preocupamos pues que con ciertos campesinos de que hubiera oferta de productos agroecológicos, de llegar a lograr el vivero. En el vivero, pongamos ahí, es muy interesante uno ver la cantidad de aromáticas, porque todo el mundo ya se vendía desde el trabajo que se hacía en la cohuerta y los trabajos de huertas y que estaban pegados a los programas de cohuertas, de hogares ecológicos, de Corantioquia, de todo eso. Y ellos, para empezar, todos esos programas era muy fácil venir a mostrarlo porque esto está funcionando todo el año. Y la gente, como ya lo conocía, se adaptó, la nueva generación, porque antes era ese choque porque llegaba y veían pues la carne, el olor a la carne, como eso era tan estéril en los supermercados y en las cosas, llegaban a la plaza y el contacto es normal, ya la gente no. Y los niños, lo que decía César, cuando venían los niños de una guardería y el niño quedó contento y salió a mercar, porque vienen y les dan un recursito para que ellos vayan y compren dos mandarinas, tres cosas, el niño el fin de semana está con el papá mercando en la plaza y ya todos los grupos jóvenes vienen aquí y suben y se encuentran con el aula y ahí se quedan felices, porque es un modelo que se replantea. Y fuera de eso, Aso Plazas ha tenido ya sus pinitos nosotros de proyección por todo el país. Nosotros íbamos y apoyábamos muchos procesos que estaban en diferentes municipios. Estuvimos en Villavicencio, en San Mario Risaralda, por todo el país viajamos, por la costa, Urabá, íbamos viajando. Y ya hay unos ejercicios de trabajo en Montería y en Sahagún, Córdoba, porque ha sido la proyección y se va llegando allá. Y es la idea de mostrarles, porque las plazas en esas partes todavía están con el modelo viejo, con el modelo proteccionista, y son un foco de problemas para la ciudad. Cuando la plaza cambia y se da cuenta que es un polo educativo donde puede educarse la ciudad, ahí es donde cambia todo, y por eso nosotros esperamos que el municipio, pues la administración municipal, nos tenga en cuenta y no nos quite, sino que nos dé ese apoyo de poder seguir manejando este modelo y ser un polo educativo que se ha demostrado, porque ya llevamos 7 años con la Secretaría de Medio Ambiente como aula ambiental. O sea que ustedes sí encuentran un apoyo en este momento en la administración para seguir manteniendo este modelo, para replicarlo, pero también para seguir funcionando como lo han hecho hasta ahora. Sí, claro, o sea, por ahora es un proceso de negociación que estamos inclusive renovando los contratos de concesión. Estamos trabajando, la próxima semana hay una reunión importante en el Consejo de Medellín. Lo que estamos haciendo es, señores, denos estabilidad, aquí los contratos son a corto plazo, pero hay receptividad. Yo pienso que cuando ellos ven que hay un discurso serio y un buen manejo, que es un poco, porque yo puedo tener un discurso, pues todo es muy bonito, pero las plazas están caídas, no va nadie, pues no tenemos nada. El trabajo, o sea, estos 17, el modelo empezó en el año 97, hoy cumplimos, este año cumplimos 20 años del modelo cooperativo en Medellín. y digamos que se pueden dar resultados, eso es más lo positivo que lo negativo, obviamente en balance no todo es perfecto. Entonces digamos que con ese discurso y con esos resultados ahí digamos que apoyo. La verdad, no, como te digo, no es que el municipio nos haya entregado dinero, la verdad, por diferentes razones, por empresas varias, por la parte legal. Ahora con el municipio como que apenas se está entendiendo cuál es el papel. ¿Cuál es nuestro reto? Primero, estabilidad jurídica a largo plazo como administradores, que nos den un contrato a largo plazo para hacer más cosas. Y después decirle al municipio, sí, convencerlo, señores, venga, inviertan las plazas, necesitamos otro parqueadero, ¿por qué no hacemos otro nivel de pronto donde tengamos unos restaurantes de comida orgánica? Pues hagamos, aquí hay muchas ideas para hacer, que pasan por, porque al fin y al cabo es que este espacio, como el parque, pues voy a colocar, como el parque Explora, como el parque de los pies descalzos, una serie, esto tiene que ser un referente de ciudad. Nuestra admiración es que sea un referente de ciudad, que se convierta del circuito normal de una visita de un turista y de mucha gente que viene a la ciudad. Así como vendemos el parque de los pies descalzos, ¿por qué no ir al Plaza Mercado a mercar? Pues y caminarla y conocerla. De hecho, como te digo, los turistas, y es un poco la reflexión, la frase de Jesús Martín Barbero, el escritor español, que la utilizamos como punto de entrada en las presentaciones, en el cual dice que si un turista quiere conocer el alma de un pueblo, debe visitar primero las plazas de mercado y los cementerios. Ojalá en ese orden, porque obviamente lo otro se complica. Pero es eso, o sea, el alma de las ciudades, nos hemos dado cuenta que somos parte de ese ejercicio que es tradicional. Mucho, los centros comerciales, para terminar la reflexión, son muy parecidos en términos, puede ser en Shanghái, puede ser en Estados Unidos, el formato es lujoso, una cantidad. Las plazas de mercado, cada una es producto de su propia sociedad. Entonces, digamos que somos más auténticos en eso, y eso es lo que la gente tiene para vender, es que nos valoremos, nos miremos y vendamos eso a la ciudad. Pero siempre, obviamente, estamos, la idea es trabajar en el equipo, que nos escuchen como ustedes nos han escuchado y que digan, listo, impulsemos esto, ¿por qué no? Sí, claro, César. Precisamente estaba acá haciendo memoria de los lugares a los que he ido. ¿Qué es lo primero que quiero visitar? En Europa las plazas son súper famosas. En Europa, por acá Juli nos está hablando de que en Europa las plazas de mercado son muy famosas. Cuando vamos a otro país lo que buscamos es una plaza de mercado para conocer los productos locales, para saber un poco más de la cultura, de lo que comen, de a qué sabe. Para comer en las plazas de mercado, porque generalmente hay productos frescos y entonces es el lugar indicado para probar el plato típico de la ciudad. O sea, la cultura y de lo que está hecho un pueblo se encuentra es en las plazas de mercado. Ahorita Juan Diego hablaba de, pues, o decía que las plazas no se pueden morir. Entonces, en ese sentido, es un llamado, un poco recogiendo pues como lo que ha sido esta experiencia de Manzana Radio, conociendo la Plaza de Mercados de la América, entendiendo un poco cómo funciona, qué tipo de productos venden, cómo es ese modelo de Ecoplaza y qué es lo que la diferencia de otras plazas de mercado de la ciudad y del país. Entonces, creo que esa frase que nos dice Juan Diego de que las plazas no se pueden morir y volviendo un poco entonces a el sentido que tiene que las plazas de mercado estén abiertas, nos resume este recorrido por olores, por sabores, por personas tan especiales como las que conocimos hoy. Sofi, no sé qué quieras decir ya para ir terminando este... Quisiera finalizar y preguntarles, porque a cada uno de los tenderos que entrevistamos les hicimos la misma pregunta. En estos 48 años, ¿qué mensaje quisieran darle a la plaza? Y bueno, como para ir cerrando ya este programa en la Plaza de la América, terminar como con un mensaje de ustedes dos. Bueno, que no se me olvide, ante todo quiero dar un agradecimiento a John Jairo Acosta, quien es nuestro enlace, está junto con Juan Diego trabajando en el aula ambiental, es una de las personas que están como al frente de ese espacio y por eso se ha proyectado y todos esos contactos nacen de esa necesidad y de esa gestión que ellos están adelantando. Estoy muy agradecido pues con John y con todo, con Germán y con Lina del aula ambiental y obviamente con Juan Diego. No, el mensaje, pues no tengo 48 ligado a una plaza, pero sí tengo 17. Es muy puntual, es un poco eso, es estos espacios son dignos representantes de nuestra cultura, nuestra ciudad y queremos hacerlos visibles, pero con un mensaje de honestidad y de sinceridad. O sea, aquí no nos maquillamos para cualquier visita. Lo que ustedes encontraron aquí es lo que encuentran todos los días. digamos que en ese aspecto es vender una cosa que la gente percibe que es tranquilidad, honestidad, y cuando eso es así, la gente percibe que es algo interesante. Y creo que la América se ha ganado, se ha ido ganando, y uno empieza a percibir un mensaje de parte de diferentes públicos, académicos o visitantes, turistas, muy, muy bacano, muy chévere. Entonces ese es el mensaje que queremos, ¿no? O sea, retornemos a las plazas, hagámoslas parte de nuestros puntos de referencia, hablemos de con orgullo de ella, de que va a cambiar la Plaza de las Américas. Es como hacerlo de parte de nuestro lenguaje, y sobre todo en los jóvenes, y es para ellos el mensaje. Digamos que los adultos ya tenemos diferentes, nos acomodamos fácil a ese esquema de las plazas, porque fue parte de nuestras niñas. Los jóvenes, ni siquiera mucha gente joven ni niñas conocen la plaza. Entonces lo que hacemos es pilas, que de pronto alguno de ustedes ojalá pueda volver con amigos, con familiares, y bueno, aquí estaremos para atenderlo. Listo. Sí, y o sea, desde el interior de la plaza, algo muy importante es que este es no tanto nuestro segundo hogar, sino casi nuestro primer hogar, porque cuando trabaja uno aquí, pues yo tuve mucho tiempo como comerciante también, eso era, uno estaba abriendo el negocio a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todos los días, de lunes a domingo, pues los domingos hasta las 2 de la tarde, y solamente se cerraba 25 de diciembre, 1 de enero y Viernes Santo. De resto todos los días acá, entonces este es nuestro segundo hogar, la gente convive aquí todo el día, yo me voy y cuando llego de viajar o estoy trabajando mucho tiempo por fuera, más me demoro en estar, yo trabajo en la Universidad Nacional y yo muchas veces antes de estar allá en la universidad me vengo a las 6 de la mañana, hago cualquier cosa, porque dentro del aula y dentro de la plaza esto es el recurso mío para mostrar, parte de lo que se decía, o sea, y esto siendo tan bonito, pero no se puede replicar igualito en todos lados, sino lo importante es la valoración, lo que decimos pues en los trabajos ambientales de las caracterizaciones, es la valoración de los recursos disponibles en cada uno de los lugares, y aquí la cantidad de recursos es infinita, y llegan de mucha parte, porque las plazas son como algo que se muestra de los orígenes de las diferentes partes, sobre todo del departamento, y en la parte de artesanía de la ciudad. Yo hago a veces un taller con ciertos grupos muy especiales que se llama Desforestería Análoga, que es muy difícil dentro de los trabajos de biodiversidad, y es mostrarle a partir de lo que hay de exhibición en las artesanías, cómo es la posibilidad de ciertos municipios alejados de ver, como digamos que uno podemos, después de este aguacero uno dice qué pantanero y qué pereza con los zapatos así, pero de ese pantanero Ráquira vive y llena a toda Colombia de materas. Es mirar esa valoración de recursos locales, de cada cosa que tiene de importante y de cómo es de importante para nosotros, que nosotros no nos podemos despegar. Y fuera de eso, que yo, además de mucha de la gente de la plaza, cuento con finca dentro de la plaza, que es arriba en el aula. Bueno, muy bien. La lluvia suavecita que nos acompañó ha cesado, las luces artificiales también. Ya este programa entonces de Manzana Radio va llegando a su fin. Queremos agradecer muchísimo de nuevo al Aula Ambiental, a John Jairo Acosta, a Juliana Valdés del Exploratorio por habernos invitado a estos tres días que el Exploratorio Móvil está acá en la plaza con distintas actividades, con el aula también. Entonces les recordamos pues a los que nos están escuchando por acá que mañana todavía hay actividades acá en la plaza con el Exploratorio Móvil. Y bueno, ustedes dos, muchísimas gracias por todas esas palabras, por contarnos la historia de la plaza, y esperamos volver donde el Bambino a comer caldito, y donde Nelson, el de Sazón América, que no pasamos, pero que ya probamos el sancocho de pescado y es delicioso. Muchísimas gracias por recibirnos. Manzana Radio, 107.5 FM.